A ver, yo empecé a trabajar en octubre del 2017 en Amazon. 2017 es cuando se abrió. En ese momento estaba el señor KRLS, que estaba ahí famoso en la Generalitat de President, y les dio la licencia y todo de los terrenos del Prat, bueno, eran terrenos de Incasol, pero bueno, se les dejó poner ahí su planta de Amazon, un centro de fulfillment grande, que sería pues para más o menos pues para desviar el flujo de mercancías y que no estuviera todo en Madrid. Porque el otro gran centro que tiene Amazon es el de Alcalá de Henares, en Madrid, que son como los buques insignias. Entonces, ya teniendo a Barcelona en el Prat y con las comunicaciones que tenía Amazon, pues era un punto neurálgico pues para coger todo lo que sería la parte del sur de Francia, más cuando tuvieron la huelga los de Madrid, para reenviarnos todo lo que allí no podían hacer, porque claro, estaban reivindicando, y aquí lo podrían hacer porque claro, aquí todavía no se había formado ni había ni comité de empresa, ni había, bueno, ni había conciencia de clase, que a día de hoy todavía sigue sin haberla, y sí que hay comité, o sea que son paradojas de estas, pero bueno, es lo que crean los comités de empresa. Empecé a trabajar a través de una ETT. A Amazon solo se puede entrar a trabajar por medio de una ETT. Las ETTs que trabajan para Amazon son Adecco, Manpower. No sé si a día de hoy habrá alguna otra más, pero bueno, en general, tú tienes que empezar con una ETT. Durante el proceso que estuve ahí los primeros meses, fue como todo como una escabechina. O sea, era pues contabilizar todos los movimientos, e incluso como hubo un montón de gente que entró de golpe, por medio de los ayuntamientos del Prat, el Martorell y así, que habían hecho convenios, tuve que ver, incluso después del pic de Navidad, cómo tiraron a casi 500 trabajadores de golpe. Pero la forma en que los tiraron estos trabajadores fue de la forma más antiobrera y más ruin que puede hacer una persona. Encerraron en un cuarto a 500 personas rodeados de los seguratas de Amazon y los obligaron a firmar el despido. Ellos eran green, entonces claro, no tenían oportunidad a casi nada. Entonces, algunos que fueron a los actos de conciliación, lo único que pudieron reconocer, y luego os comentaré varios actos de conciliación, pues unas cantidades de 300 euros lo que se llevaron, porque no tenían ahí los meses y nada. El Ayuntamiento del Prat también puso el grito en el cielo, porque había despido a mogollón de gente, quería meter mano, pero bueno, parece que luego al final la de promoción económica del Prat, pues claro, como le vino bien, o yo qué sé, o estuvo untada, ya desapareció del mapa y ya no volvió a aparecer más por Amazon. Encadené contratos sucesivos con la ETT hasta que en marzo del 2018 pasé a ser Blue. La diferencia, tú cuando entras a Amazon hay una diferencia muy grande entre los temporales y los que son fijos. Los temporales llevan una tarjetita, un badge, que es verde, y los que son fijos son azul. Ahí ya se crea una jerarquía entre los trabajadores, entre los temporales y los otros, cosa que le va muy bien a Amazon, porque así más o menos pues nos tiene un poco domesticados y separados a lo que somos los trabajadores. Empecé a trabajar en la zona de Packer. Empecé a trabajar en la zona de Packer, que es la que se dedica a empaquetar, pero empaquetando artículos de uno en uno. Luego hay otra zona, que luego os explicaré, que es la de IFI, pero no, yo estuve en la de Packer. En la de Packer estás en tu habitáculo y te llegan artículos por medio de un tote, bueno, hablaré de términos que son de Amazon, pero que luego lo traduzco para que lo entendáis normal. Un tote es una caja de plástico negra con productos dentro. Entonces tú los vas metiendo en el ordenador y los vas empaquetando. El ritmo que teníamos al principio de empaquetamiento correspondía a 180 paquetes individuales a la hora. 180. En EIFI, al empaquetar varios productos a la vez, se los obligaba a tener 300 productos a la hora, a empaquetar 300, 400 productos a la hora. Dentro de esa zona había otros dos puestos de trabajo, que son el de Packer y el de Car Runner. El packer se dedica a abastecer a las estaciones de pack. O sea, tú estás ahí encerrado y tienes que estar ahí tus 8 horas empaquetando al ritmo de 180 paquetes y los otros a 380. Y el packer es el que se dedica a coger palés de cartones y ponérselos al empaquetador para que no le falte ningún tipo de caja y pueda empaquetar según lo que le marque el ordenador. Todo está monitorizado. O sea, ahí en Amazon, según entras hasta que sales, saben todos tus pasos, todo lo que has ido y lo que has hecho. Por eso hay muchas quejas que ha habido en otros países. Ah, por cierto, es verdad, los servicios, hay dos servicios para casi 2,000 y pico metros de planta. O sea, es una vergüenza de que tengas que tirar casi toda una nave para ir a un servicio. Pero bueno, como en otros países habéis visto, mucha gente, pues lo que ha optado es por irse y cogerse la botella y mear en la botella, y hay en casos y está demostrado. The Guardian o muchos periódicos, el Daily o eso, o sea, tengo información ahí que lo contrarrestaron ahí esa información. Claro, el no empaquetar a ese ritmo ya te conlleva que te puedan despedir a la mínima y tengas el miedo a ser despedido. Empecé en packer, después me pasaron a la zona de shipping. La zona de shipping es la zona que se encarga ya del tramo final, lo que sería llevar los paquetes al camión. O sea, vendría a ser pues la parte en que tú ya tienes unos gailos grandes que te pueden entrar 100, 200, 300 paquetes ahí, y esos paquetes se llevan al camión, y en los camiones tienen unas horas de salidas que se llaman CPTs, ellos llaman CPTs, en los cuales ese camión tiene que salir a tal hora, y tienen con todas las empresas de distribución del país: DHL, Correos, Seur, no sé, alguna rara por ahí que conozcáis, todas, porque también venían parte de Francia. En la zona de shipping hay varios puestos de trabajo. Está el puesto de inductador, que es cuando tú ya has hecho las cajas, las dejas en una cinta y eso va una máquina en la cual te van cayendo, y los tienes que poner en una cinta para que vayan cayendo de forma automática los paquetes a esos gailos. El trabajo es muy duro, porque vete a saber todos los paquetes que puedes tirar a la cinta. La cinta va corriendo y tú tienes que ir colocando a todo correr en las cajas. No sé cuántas serán, 1,000, 2,000, 3, no sé, una burrada a la hora. Claro, porque eso, claro, no puede parar. En ese trabajo no requiere andar nada. O sea, ahí no cuentan los 20 kilómetros famosos que siempre se ponen y que siempre hablan de los 20 kilómetros que pateas. Pero sí que tienes un riesgo muy grande de espalda, porque es un movimiento repetitivo. De cogerlos desde aquí que te vienen, te pueden llegar una tromba, boom, boom, de paquetes hasta que lo pones, estás todo el rato así. Aparte, los paquetes no son de la misma medida ni del mismo tamaño. Y muchos paquetes igual pesan más unos que otros, y igual por confianza o porque piensas que no pesa nada, igual los coges y te llevas un chasco. Porque a mí me ha pasado muchas veces, igual una cajita pequeña, pero claro, dentro tienes un transformador. Hostia, y dices, hostia, este me cuesta un poco más. Entonces, claro, las cajas grandes más o menos sabes que te van a costar y ya vas ahí acostumbrado. Entonces, en ese puesto hay muchos problemas de espalda, sobre todo de espalda. Los que más afectan son a todo lo que son las lumbares y todo este lado. Sigo hablando. Es que claro, como lo tengo todavía así, sigo hablando. Bueno, pasé a la zona de shipping. Estuve en la zona de shipping trabajando hasta que en verano pues empezaron ya con la política de represión en Amazon. De represión, incluso para darnos ejemplo a todos, cogieron y despidieron a un lead. Un lead es como un jefe que está por encima tuyo. Luego está el manager y luego está los manager. O sea que para una persona tienes la hostia de jefes, ¿entiendes? El lead te controla. El manager ya manda todos los leads y la os manager ya es la que controla todo y dice lo que tienen que hacer, controla a la gente y bueno, y está todo monitorizado en pantallas allí para saber el rendimiento de cada persona y lo que está haciendo en cada momento. Entonces ahí empezó con la política esta de represión, para darnos un toque. Un toque que se hace este toque, este toque lo hacen siempre y siempre lo hacen y con la excusa de la seguridad. Que la seguridad es una excusa que siempre pone y utilizan el método de las 5S. No sé si conocéis lo que significa las 5S. Las 5S es un método de prevención de riesgos laborales que se utiliza en las empresas y que viene del toyotismo: señalar, señalizar, suprimir, hacer esto, en prevención de riesgos laborales. Siempre se basan en la seguridad, pero claro, con esa excusa pueden utilizarla a su favor o en su contra. O sea, algunas veces sí que les viene bien, pero otras veces no les viene bien. Incluso, muchas veces, cuando tú tienes algún accidente o vas al botiquín de la empresa, la empresa al momento ya intenta quitarse el bulto de que ha sido por culpa de ellos y por culpa de safety, porque el safety para ellos, safety significa seguridad, es que son todo terminología inglesa, si no entendéis algo me lo decís, ¿eh? Porque yo estoy aquí, preguntas, dudas y respuestas, que si sabéis muchos, igual hasta sabréis muchos las respuestas de lo que pasa en Amazon. Pasamos. Entonces, bueno, ahí se crea todo ese ambiente. Despiden al lead, me cambian al manager. Empieza a haber como una competencia entre la gente. Empieza a haber los mamoneos. Mismamente, una persona que ahora está en el comité de empresa, en aquella época, el pelota de él tuvo el valor de ir donde el manager y reverenciarse y decirle gracias por dejarme estar en esta zona, no sé qué. Y sabíamos claramente que esa persona iba a ser parte del comité, por buen pelota que era, y ya me lo demostró. Conmigo intentó desprestigiarme porque, bueno, quieras o no, si tú dices a alguien que alguien de Amazon, ¿quién es el Pachi? Todo el mundo sabe quién es el Pachi. Yo era una persona muy famosa dentro de Amazon, o sea, te van a decir, sí, el Pachi es él. Por mucho que tenga, pero te van a decir, este es el Pachi, no hay otro más. Entonces, claro, desvirtuándome, poniéndome ahí, acusándome de, incluso de que robaba bocadillos en la cantina, porque en aquella época la otra empresa que entró también a Amazon, porque no teníamos cantina al principio, fue la empresa Eures. ¡Yeah! Eures entró a Amazon. Eures es otra peña también explotadora, y bueno, y ahí me acusaban de que yo robaba bocadillos de la cantina. Y decía, vete a tomar por culo. Y veo unicornios por el aire y hago no sé qué. O sea, ya te lo tomabas a cachondeo. Decías, mira, esto no tiene sentido, hombre. Y encima que es un jefe o eso que te lo diga, pues no debería de ser así. Entonces, pues ahí entra, vimos, luego ya me tuve yo, me fui de vacaciones. Volví en septiembre. Yo ya pensaba que el ambiente ya estaría un poquito más tranquilo, pero bueno, no, siguió lo mismo. Se produjeron las elecciones sindicales, porque claro, todas las empresas cuando abren al año tienen que tener derecho pues a unas elecciones sindicales. Bueno, es lo que les obligan, a que hagan unas elecciones sindicales y que se forme un comité de empresa. La verdad es que fue muy, muy penosa la forma de actuar de Comisiones y UGT, y yo creo que Comisiones y UGT actúa así en muchas empresas. Fueron ahí con octavillas pidiendo a gente que se apuntara para a las elecciones sindicales. La CGT se quiso presentar, pero no tuvo gente. Había una o dos personas, pero les exigieron que por lo menos fueran cinco. Entonces la CGT no se presentó. Se presentó Comisiones, UGT y CSIC. El CSIC se presentó con todos los leads y con todos los managers. Comisiones se presentó con todo, como igual, con todos los trepas. Incluso hubo gente que a día de hoy, si tú vas al Twitter del comité de empresa de Amazon, en la orla apareció una compañera que se le había muerto su padre y le cogieron, y por un día que faltó la despidieron al día siguiente. Tuvieron el valor de hacer eso. No tuvieron el derecho de respetarlo, de decirle el duelo, sino ya directamente de despedirla. Como no había gente en el cupo y como esta compañera estaría en Comisiones Obreras, pues la pusieron ahí en la orla, y bueno, al día de hoy ya se ha actualizado y han metido a otra persona. Muy triste, muy triste. No tiene militancia, no tienen esto, y van siempre pues pidiendo los votos y haciendo pues de que gente pues se meta. De hecho, este sábado pasó un programa, Revolución 4.0 en Cataluña Radio, se presentó uno del comité de empresa de aquí del Prat, Y este es el que fue uno de los primeros y el que va de cabeza y el que va así, pero que bueno, él, si oís la entrevista, es que es vergonzosa, porque él dije, tú, le pregunto a la entrevistadora, ¿tú tienes miedo de que te despidan? Y dice, yo no, ¿por qué? ¿Cómo te van a despedir si estás dentro del comité y estás haciendo lo que te están diciendo los jefes? Aparte, dentro del comité de empresa se metieron os managers. Hay una os manager en el comité de empresa. O sea, la empresa ya tiene el control total de lo que es el comité. Sabe todo lo que pasa, lo que dicen, lo que hacen todo. Pero ellos, como están contentos y como es su forma de actuar, pues van así. Entonces, esta tiene mucho mando y utiliza a la empresa y de aparte utiliza al comité para despedir a los trabajadores como hicieron conmigo. Porque mi despido lo hicieron tanto la empresa como el comité de empresa, Comisiones y UGT. Y a día de hoy todavía estamos detrás de Comisiones y UGT pidiendo explicaciones y lo único que se atreven, y lo podéis ver en su página Twitter, es a decir que ellos no tienen nada que ver con los despidos. O sea, es que ellos no tienen que ver nada, o sea, es que nunca hacen nada. Son tan parásitos esta gentuza que no merecen ni llamarse sindicalistas siquiera. Ahí pasamos al ambiente tóxico que tuvimos y el 25 de noviembre del 2018, estando en pleno Black Friday, me tocó, como no, la parte de inducción, la más jodida, la de los paquetes, y eso es como pues una locura, porque es como un esto y te salen paquetes ahí de golpe, y los sobres tienen tiras de estas. Entonces yo estaba ahí, el suelo estaba resbaladizo y tenía que estar pendiente de esto, más el CAO. Hay una parte que se dedica al CAO, que son los paquetes que vienen defectuosos, da la vuelta, y si eso los vuelve a recircular, ya sea porque no ha leído el código, ya sea porque no cumple el peso, ya sea por cualquier motivo. Entonces me llegó ahí y ahí me lesioné porque me resbalé con un papel y me di contra el CAO. El CAO es de metal y en vez de dar con la mano así, pues lo di con la puña así. De hecho, a día de hoy fui a la mutua y tengo todavía se me ha quedado el dedo torcido, el pequeño. El típico golpe ahí tonto y no sé qué. Fui a la enfermería y lo primero que fueron fue a aparecer toda la empresa. Oye, que esto no es nada. Bueno, me mandaron a la mutua y sí que efectivamente que era algo. Joder, se me había roto el dedo y me tuvo que poner el médico el dedo allá de malas maneras, me lo encajó, pero bueno, no quedó muy bien y estuve de baja desde noviembre hasta el 4 de abril. Claro, hasta el 18 de enero tuve la escayola y luego tuve que ir a rehabilitación. La mutua lo primero que intenta pues es quitarte de en medio y darte lo que sea pues para que te recuperes lo antes posible. Entonces estaba súper medicado, medicación de Rodotril, de clocenato, un batiburrillo ahí de pastillas que ya tenía el estómago pues hecho una mierda, la verdad, y a día de hoy todavía lo sigo padeciendo. Entonces yo sabía que si estos meses yo había estado de baja, que eran precisamente los meses que más productividad tiene Amazon, que son en Navidad, me fui en el Black Friday en Navidad, sabía que la empresa tomaría represalias conmigo. Entonces, lo que hice, porque yo estaba afiliado a la CNT, es coger y acercarme a mi sindicato, el de Medinaceli, y contarles lo que me había pasado y pedir que me cotizaran por la empresa y hacerles saber de que yo estaba en el sindicato y con eso, pues igual, pues joder, que no vieran que me despidieran del día para otro, porque estaba contado. Si tú fallas en el trabajo o tienes una baja, Amazon utiliza el safety, pero sí, claro, pero luego vuelves y vas a la puta calle, ¿entiendes? Da igual, como sea. Ellos se buscan la excusa para tirarte de cualquier manera. Bueno, yo vuelvo entonces ahí a la empresa, como bien os he comentado antes, enviando el burofax, pidiendo que me pasara la cotización por la nómina, haciendo todo, y ya empezamos con las represiones, ya, pero es que al mismo día siguiente ya. O sea, llega el burofax, le llega al manager el burofax, el tonto de él me dice, ¿qué es esto del burofax? Y le digo, pues nada, pues que estoy cotizando en la CNT y estoy afiliado a la CNT. ¿Tienes algún problema? No, nada, sí. A ver, Amazon, hay que destacar, Amazon es antisindicalista, antisindicalista a muerte, o sea, odia los sindicatos. De hecho, en Estados Unidos hay un vídeo que promociona y que está en las redes, en la cual pide a los obreros que no se afilien a ningún sindicato y que todos los sindicatos son malos y todo el rollo. Muy al estilo, no sé, muy, muy, muy cutre, como un cómic, así haciendo como para quedar guay. Bueno, una especie de estas. La imagen es muy importante para ellos. Entonces, al día siguiente, ya estando afiliado, viene la OS Manager y miembro del comité. No viene cualquiera. También estaba inductando ya toda máquina, y la tía al lado, y diciéndome que por qué me había sindicado, que yo no tengo motivos para estar sindicado, porque en Amazon se habla todo, en Amazon se tiene una transparencia, que yo no me merezco hacer esto, que tengo ahí esto, que tengo recursos. Y bueno, le dije, bueno, vale, pues lo que tú digas, pero la libertad de sindical existe en este país y yo puedo afiliarme al sindicato que quieras, y como ves, yo no soy una persona quieta. Por eso estoy aquí, por eso pasé los filtros que pasé, porque según los números tenía un número muy alto, me quisieron despedir por eso, pero claro, como veían que mi ratio era muy grande, pues claro, decían, bueno, pero te lo dejamos pasar, pero te lo dejamos pasar. Está ahí cabrón con un cabrón, claro, vosotros ahí tocándose los huevos, pero bueno, yo como soy una persona nerviosa, pues es lo que hago. No tenía otra cosa, y aparte yo que sabía que me estaba, que tenían tanto, sabían tantas cosas de todo, hasta cuando iba a ir al váter y cuando había dejado de ir al váter, es que no eso. Empezamos así, con todo esto. Luego también empezaron provocaciones por parte de miembros del comité de empresa. Que si eres de la CNT, que si no sé cuántos, que si insultos, que si no sé cuántos, todo bajo el amparo de los list managers y sobre todo de la OS manager, que es la mayor mafiosa y la que cortaba allí el bacalao. Mi despido llega. La empresa intenta coaccionarme para que abandone, porque claro, intentó coaccionarme para que abandonara mi actividad sindical. Ante mi negatividad de abandonar la actividad sindical, toman represalias contra mí. Me vigilan especialmente, y más que al resto de compañeros de trabajo. Controlan minuciosamente mi actividad. ¿Y por qué lo digo esto, que controlan minuciosamente mi actividad y van detrás de mí? Porque los subnormales de ellos, o no sé cómo llamarlos, perdonad por las palabras así, a veces soy muy burro, en el burofax me ponen encima, escrito a puño y letra: en los últimos meses la compañía ha estado realizando un seguimiento de su desempeño en su puesto de trabajo. Tócate los cojones, hostia. Pues lo tenéis que poner tan claramente de que me estáis controlando y que me estáis persiguiendo. Dejarme ya un poco tranquilo y ya está. Y bueno, me asignan trabajos de los de mayor esfuerzo. Estaba en la zona de FLAC, en la zona de inducción, y luego cuando había mucha demanda en PAC, a PAC, venga, empaquetar, a 180 a la hora. De Packer y de Carrunner también, me solía tocar mucho de Carrunner, que Carrunner ahí sí que me pegaba una pateada de puta madre. Entonces, mis lesiones eran casi todas de pies, de hecho, si el calzado de Amazon es un calzado especial, porque tiene que pasar el arco de seguridad, no tiene punta de acero, es un calzado que tienen ellos. Y el calzado ese, pues dicen ellos que aguantarías, pero nanay de la China. Casi todo el mundo en Amazon tiene plantillas de gel, porque es imposible estar 20 kilómetros 5, 6 días, porque había, bueno, ya os explicaré luego los horarios que teníamos, pero es imposible, y casi todo el mundo tiene pues plantillas de gel o algo, porque es imposible andar tanto y que no se resienta los pies. Entonces yo tenía mucho de pies y lo que son de espalda. Aquí os comento, los despidos que hace Amazon siempre suelen ser por motivos disciplinarios. Claro, ¿cómo van a poner que es un improcedente? Nunca van a aceptar un improcedente. Entonces, cuando llegan a los actos de conciliación, ahí muchas veces se dan casos en los cuales reconocen la improcedencia y la gente lo acepta. Luego también he oído casos de actos de conciliación en cual que algún compañero pues ha enviado el burofax sin acuse de recibo, sin esto, que os advierto a todos que si tenéis que enviar un burofax a la empresa, siempre, aunque os salga un poco más caro, pues viene bien de que pongáis el acuse de recibo y el certificado de contenido del burofax, ya que la empresa puede decir luego en el acto de conciliación, como le ha pasado a muchos compañeros, de que ellos no tenían constancia de que había ese acto de notificación. Entonces la empresa no aparece para nada. La empresa siempre lleva Amazon, aquí se ha cogido al despacho de los Garrigas, pero cuando tiene un caso así complicadillo utiliza abogados de Madrid, o sea, no escatima en gastos, en abogados y en toda esta gente. O sea, para ellos es como minucia, o sea, son cuatro dirillos, y si tiene que pagarle a alguien, no le importa pagarle, declarar la improcedencia. Yo lo que quiero no es que la improcedencia ya la ha conseguido, lo que quiero es la nulidad del despido. Y entonces eso ya sería un gran qué. Vamos a otra parte. En lo que va de años, despidos de Blues y de Green. Os comenté, a los Green, cuando la primera promoción que estuvieron, los encerraron en un cuarto y los pusieron ahí. En el 2018 despidieron a Miliz. En el 2019 hubo una sangría súper grande de Blues también. Se los cargaron también pues por motivos que ellos dicen. Pues porque se ha ido al váter, porque no hace caso a su superior, porque abandona la zona de pack, por motivos varios. Entonces, en lo que va de año, este año yo creo que hemos tenido que ver mucho nosotros, la CNT, porque la CNT, desde que empezamos, cuando yo entregué el Burofax, ya empezamos con el reparto de octavillas allí, en los coches de Amazon, a las afueras de Amazon, y a día de hoy, o sea, la última acción que hemos hecho en Amazon, la CNT, ha sido el día 30 de diciembre, cosa que el resto de sindicatos no se atrevería en esas fechas, porque estarían preparando la comida, a presentarse ahí en Amazon, y estuvimos diciendo... Hicimos una octavilla explicativa de que si te despiden, ¿qué debes hacer? Poner el no conforme, el finiquito y la liquidación pendiente de revisión y todas estas cosas. O sea, que hemos tenido una actividad continua en la empresa. Eso les ha llegado a ellos y ha tenido mucha repercusión. Entonces, este año, aquí en el Prat, no han despedido todavía a ninguna persona Blue. A día 25, ¿eh? A día 25. De Green los están cogiendo, como ya saben que estamos ahí detrás la CNT, están cogiendo cada semana de 300 a 300 Green y los están despidiendo. O sea, en vez de hacerlo de golpe, ya van a saco. Luego ya os hablaré de la temporalidad que tiene Amazon, que es muy grande. Entonces lo está haciendo de forma escalonada, pero en el que en el fondo son despidos masivos que ni Inspección de Trabajo, ni la Generalitat, ni nadie se atreve a meterse ni a decirles nada a Amazon y les dejan en total impunidad. Lo más grave es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. En Madrid, en Alcalá de Henares, que es el otro centro neurálgico, ahí sí que hay una sección pequeña de CGT. Y a día de hoy, en lo que va del 2020, han despedido a tres compañeros de CGT. Y les han despedido según el artículo 52 por asentismo por bajas cortas, cosa que ahora la Yolanda Díaz esta y el nuevo gobierno que tenemos, Podemitas, social guarrista este, pues quieren derogarla. Entonces, pues a ver qué pasará con esta gente. Y otra compañera está expedientada, o sea, que ahora, como ya han terminado con el Prat, ahora parece como vamos a hacer una limpieza de ahí, porque ellos no quieren sindicatos combativos. Amazon solo quiere que esté Comisiones y UGT y CESID y punto, y se acabó. Como allí aparezca la CNT, la CGT o la COS o algún otro sindicato que se les vaya de la olla que ellos no controlan, es motivo de ellos más que de sobra pues para ir y hacerle un seguimiento e ir detrás. De hecho, los compañeros de CGT más 4 piden solidaridad pues para estos compañeros y para el juicio y da para largo, como a mí me está pasando, porque me despidieron en agosto y entonces tuve mi acto de conciliación en noviembre y ahora tengo el juicio pues hasta julio. Entonces, pues claro, ahí juegan con la gente, con el dinero, con las posibilidades y con todo. Claro, es que el dinero es muy importante. A ver, en Amazon, el perfil de trabajador de Amazon, ellos quieren que sea una persona joven. Joven, claro, sin mucha... O sea, que dócil, que sea consumista, que intervenga mucho en las redes sociales. Porque las redes sociales, luego yo también os lo voy a explicar, las redes sociales son muy importantes para Amazon. Incluso luego al final de la charla os voy a explicar cómo os podéis dar de baja de la página de Amazon. Porque eso es el mayor secreto del mundo, como hace Booking o Ryanair. Son páginas de estas así tapadera. Luego os enseñaré cómo daros de baja si alguno estáis todavía. O eso. Los dirán siempre, o sea, que dirán, vais a perder el derecho de esto, no sé cuánto, no tenéis información. Pero bueno, yo os explicaré y vosotros podéis decir lo que queráis. Ya ves. Entonces, claro, esta gente, como en Amazon se cobra 1.400, 1.500 euros según los pluses y puedes llegar incluso a 1.700 si haces horas, entonces, claro, son gente que consume mucho. Entonces, claro, están pendientes de un hilo. Si les despiden, pues claro, la mayoría llegan al acto de conciliación y, claro, entre que si pago el alquiler, pago el otro, me quiero comprar el no sé qué, pues la mayoría de la gente pues termina aceptando y es lo que hay. Yo, gracias a Dios, pues bueno, voy tirando y más o menos tampoco siempre he sido una persona poco consumista y vamos a tirar de todas para adelante. Entonces, pues claro, con estos sueldos, la gente de Amazon ya se piensa que están bien y que pueden dejar explotarles. Como yo, a mí ya me gana, pues bueno, a mí me da igual, me pagan bien, ¿eh? Y no, igual no encuentro trabajo en otro lado, ¿eh? O sea, que me da igual que me exploten. Eso me decían compañeros ahora, porque claro, cuando me despidieron tuvo mucha repercusión en la nave. De hecho, en las concentraciones que hicimos fuera, pues salió gente pues a preguntar por mi caso y todas estas cosas. Y tenía pues bueno, pues ese ritmo. A ver, los picos de Amazon son Black Friday, Navidades y el Prime Day, que es en julio. El año pasado, el 2019, se cumplieron 25 años desde que se creó Amazon. No pensáis que llevaba mucho más tiempo, ¿eh? Antes se llamaba Cocodril, o no sé cómo se llamaba. Y ahora se llama Amazon, pues no, si ya os lo he dicho antes, porque claro, como dice la palabra, de la A a la Z. Ellos quieren tenerlo todo. Os he hablado de los puestos que he tenido yo, pero no os he comentado un poco cómo funciona la nave. Y entonces sí que os gustaría, ¿no?, que os comentara un poco lo que es la nave. La nave es una nave de almacenamiento. Bien, se divide en dos partes, inbound y outbound. Inbound sería como recepción y onbound, pues la que sale, la que estaba ahí y la que salía. Hay 12 turnos, más el turno de la noche, por lo que consiguen ellos es de que los trabajadores no se puedan reunir casi nunca, no tengan que hacer juegos raros para poder coincidir. Hasta hace poco, bueno, hasta el año pasado, los sábados a la mañana nadie trabajaba en Amazon. Pero ha llegado el comité de empresa y ahora se trabaja los lunes a la mañana. Y así, pues que aprendan los trabajadores pues a lo que han votado y lo que tienen. Porque antes, por lo menos, había un día que sí que se podía reunirse los trabajadores. Pero es muy difícil poder juntar, y por eso hacen ellos esa división y tantos turnos como crean. Crean turnos de 40 horas como de 32 horas. Eso de menos horas. Para que luego la gente pues vaya reclamando pues todo eso. Inba se dedica a la recepción. Llega los camiones, llega el contenedor y lo vacía. Lo descarga, lo reparte. Hay gente que pone la maquinita, cuenta los números, todo lo tiene que pasar por el ordenador, saber tal, tal, tal. Luego se almacena en estantes. Cuando hay un pedido, se coge. Se manda a la parte de arriba. La parte de arriba es donde están los famosos robots de Amazon, los robots que llevan todos los paquetes y todas estas cosas. Entonces los robots se encargan de seleccionar los artículos que van a ir por caja según la demanda que ha tenido lo que has pedido por internet. Cuando pasa por los robots, baja por una especie de rampas a la zona de Packer y de IFI. Que os he explicado la diferencia entre pack y IFI. Los de IFI empaquetan más artículos en una misma caja y los de pack empaquetan pues un artículo a 180 a la hora. Da igual que sea un reloj, que sea una cafetera, son 180, y no es lo mismo que te toque una cafetera que en eso, porque claro, un reloj es súper fácil de empaquetar, es un AC1, pum, pum, pum, haces ya está. Hasta ellos te enseñan cómo tienes que hacerlo, pum, pum, para que lo puedas hacer más rápido. Te vienen ahí enseñando y dándote clases. Y luego de la zona de pack, pues va la inducción se reparte a los Gaylords, y de los Gaylords se dedica a llevarlos a los camiones. Y de ahí ya se acabó. Así es como está distribuido Amazon. Almacenar en Amazon es un peligro, pues un peligro para todo el mundo, sobre todo para los pequeños y medianos comercios, porque les exigen pues tener propaganda, les exigen un plus de lo que venden y todas estas cosas. Aquí, bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que sería la lucha que hay en Amazon, aparte de la que tenemos aquí y la que os he comentado en Madrid. En Amazon, al ser internacional, se está creando muchos conflictos, sobre todo el Estados Unidos Reino Unido y Alemania. Alemania. Alemania, porque Alemania tiene al lado a Polonia. Entonces, ellos ahora se organizan mediante por el sindicato de el Verdi. Bueno, pero parece ser que este sindicato más o menos les hace de eso, de símbolo, pero los trabajadores se están organizando en Alemania. Porque estos trabajadores están continuamente con la amenaza de Amazon de que se lleva la producción a Polonia. Que se la lleva a Polonia. ¿Por qué se la lleva a Polonia? Porque Polonia son salarios más bajos, menos costes de producción, menos todo. Y bueno, y los alemanes pues están con unos problemas ahí que cada dos por tres, pues conflicto y conflicto y conflicto con la empresa. Claro. A mi opinión, lo que deberíamos de hacer, bueno, y lo que se está haciendo ahora, me parece que el mes que viene habrá, es una reunión a nivel internacional de trabajadores. Pero aparte de eso, también se debería de hacer un poco de empatía entre la gente que trabajamos en Amazon, entre lo que serían los blues y los green, y ver al temporal y ver la problemática del temporal y no crear esa casta entre los que llevan el bache azul y los que llevan el verde. Pero bueno, es un trabajo que costará y que serviría pues para abrirle los ojos a la empresa y crear un poco de unión, y cuando a estos trabajadores green que los están despidiendo cada dos por tres, pues que parar los pies a Amazon para que no se metan tanto con esta gente y a la mínima estén despedidos y siempre con la amenaza de que te vas a ir. Cerrar la cuenta de esto. Son patrones oscuros. Las cuentas estos son páginas de patrones oscuros. Los patrones oscuros son las de Amazon, Booking o Ryanair, que significa que son diseños web tramposos en los cuales te metes, pero para salir es súper difícil salir. Es súper difícil. De hecho, mira, ¿sabríais aquí alguno decirme si mirar a Google cómo salir de Amazon? ¿Sabríais alguno que tenga cuenta? ¿Cómo darse de baja? Algo motor, ¿no? Algo. ¿Hay un tutorial también? Mira a Google. Es súper difícil. Haciendo un piquete enfrente, es lo mejor. Enfrente de Hong Kong. A ver, teóricamente tendría que estar a través del enlace de mi cuenta, ¿no? Tú te metes en tu cuenta y ahí podrías cerrarlo, como tiene Facebook, tiene Twitter, y ahí podrías cerrarlo. Pero ¿qué va? Todo lo contrario. Tienes que hacer una serie de pasos para borrar tu cuenta. De hecho, tienes que empezar a hacer clic en ayuda. Después del clic de ayuda, necesitas más ayuda. Para el ayuda con la que pones más ayuda, eso mola mucho. Y los CEOs, ¿no? Luego, contáctanos, al botón de contáctanos. Ayuda, más ayuda, contáctanos. Después, el siguiente, hay cuatro pestañitas. Y te tienes que ir a la última, que pone Prime y otros. Entonces entramos en esta. Y ahí te sale otro desplegable. Y cuéntanos más sobre tu problema. Pero no termina, ¿eh? Que no nos da una. No, ahí no, tampoco te sale cómo borrarte, ¿no? Entonces tienes que ir a actualizar información de tu cuenta. Para luego te sale otro desplegable. Y ahí en esa aparece la opción cierra mi cuenta, ya por fin. Pero mira todos los pasos que hay que dar para cerrar una cuenta. Pues ahora lo luego, aparte, cuando tú ya has hecho todos estos pasos, tienes tres formas de contactar con ellos, porque son ellos los que te van a cerrar la cuenta. Lo tienes por email, por chat y por SMS. Por chat es cuando el trabajador, que ahora tiene las oficinas aquí en Glorias, te lo cogerá. Porque las oficinas de Glorias, Amazon también tiene aquí en Barcelona, en la ciudad. Y son las oficinas que se encargan de hacer los pedidos, de eso, de manejar los metadatos, de hacer todas estas historias. Y hemos tenido varias concentraciones nosotros ahí y seguiremos haciendo, ¿eh? Si estáis animados todos a veniros a las próximas que hagamos ahí en CNT. Porque aparte esta gente, como no lleva ni un año, ahora también vendrán los sindicatos, les hará la pelota. Y bueno, está bien que estuviéramos los sindicatos ahí, que podríamos crear ahí un grupo de gente, porque estarán más que quemados. Porque el trabajo físico como el psicológico son dos trabajos iguales. O sea, yo no veo mucha diferencia entre estar ahí doblando el lomo que estar ahí todo el día con la cabeza y haciendo ese mismo tipo de estrés. Los estudios de prevención de riesgos laborales ahí lo tienen. Entonces nosotros nos tendríamos que acercar un poquito más a esta gente. Y entonces, claro, hasta que no lo coja en el chat, él no te lo va, no te va a dar de baja. En el email le tienes que decir los motivos que por los que los quieres dar, y en el SMS, pues cuando ellos te quieran contestar, o sea, un día, dos días o tres. O sea, que yo recomiendo que lo hagáis por email, y que en el email le pongáis es Amazon explota, lo que queráis, poder incluso poder, en mi caso, transmisión Pachi, poner lo que queráis. Y si en el apartado, cuando ya terminas todos estos pasos y luego tienes que enviar el tal, ponerle para que te den el cierre de cuenta, ponerle eso. Y yo creo que si aquí, con que se cierren 1000 cuentas, es que les da un soponcio. Le da un soponcio. A Amazon, como cierres 1000 cuentas, le da algo. O sea, le da algo. Le da algo. Dice, hostia, esto falla, ¿cómo se está filtrando esta información? Es que es imposible. Ellos no quieren que esa gente desaparezca de su página. Es meterse y no salir nunca más. Y ya está. Y dejo aquí la conversación. Gracias por asistir y continuaré, porque hay muchos más datos que han quedado en el aire, que muchos sabéis, incluso más que yo. Y daré otra charla y matizaré más y ya está. Y para la que y la próxima que igual voy, que es al Mobile Social Congress, ahí son 15 minutos y voy a tener que hacer una cosa allá. Lo importante, sí. Importantísimo, y se acabó lo demás. Van a estar en Mobile Social Congress. Amazon. Okay. Sí, es que todo el mundo tiene ganas de saber de Amazon. Entonces yo, gracias por dejarme hoy, así me ha servido de entrenamiento, y voy a seguir dando charlas, porque y seguiremos haciendo piquetes, ¿eh? No vamos a dejar una cosa con la otra, ¿eh? No os penséis que yo voy a estar dando charlas aquí y vivir del cuento, no. Seguiremos yendo al Prat, seguiremos yendo aquí a Glorias, y seguiremos haciendo, porque una cosa no quita la otra, de cara al juicio y de cara a todo. Porque aparte me viene bien, y mucha gente que despidan este año, pues igual mucho ya, igual el día de mañana, igual aparece alguien en el juicio y podamos ganar a la empresa. Porque claro, la empresa, cuando yo vaya a juicio, lo siento decíroslo, pero lo tengo más que perdido, porque Amazon no me va a venir de buenas a primeras y me va a traer a todos los testigos falsos, me va a traer a la Oz Manager, a esta, que es la que más manía le tengo, me va a traer a los cuatro leads, que van a decir lo que ellas quieren, tienen al despacho de abogados y tienen todo el rollo. Entonces, pues bueno, a ver, dos o tres personitas que me aparecieran allí, que contradecieran eso, y el juez que dijera que vuelva, y entonces, ¡buah! Amazon, ¡buah!, se sube por las paredes ya. Sería una victoria de todos, no mía, en general, de todos los trabajadores. Pues nada.